Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, claroscuros de la investigación científica y tecnológica nacional, con Rodolfo Kempf. Entonces, Embalse Río Tercero tiene ese tipo de tecnología, que es una tecnología no tan difundida en el mundo, digamos, limitada y mitigada por las principales potencias, principalmente Estados Unidos. Es una tecnología que tiene un acrónimo, se denomina CANDU, es parte de un acrónimo en burla de los científicos canadienses de que es posible obtener una central de ese tipo. Con esa yo había mencionado sigla, con lo cual me estás corrigiendo y está bueno que así sea, ¿no? Es el nombre, quedó como un nombre de marca CANDU, y también quiere decir Canadian Deuterium. Entonces es una tecnología desarrollada en Canadá y que permite evitar el hacer funcionar un reactor nuclear sin necesidad de enriquecer uranio, porque utiliza solamente uranio natural. Rodolfo Kempf, doctor en ciencias de los materiales. Es decir, sale el mineral, se lo procesa para llegar a un óxido. Ajá. Eso se hace unas pastillas que son, digamos, de 1 centímetro de diámetro y 1 centímetro de alto. Se van todas dentro de unos cilindros de un material especial que se llama circaloy, y todo eso conforma un elemento combustible. Entonces, pero ese uranio natural genera fisiones si está moderado y refrigerado con agua pesada. El agua pesada es un agua, uno la ve, básicamente es un poco más azul, no hay diferencia, y existe en la naturaleza. La planta industrial de agua pesada de Neuquén está instalada justamente en Neuquén, a la vera del río Arroyito, que es en la zona por donde hace unos años lo asesinan en una protesta docente a Fuente Alba, digamos, yendo desde Neuquén hacia Bariloche, antes de entrar en Piedra del Águila, etcétera. En esa zona está la planta, y hay una tasa más elevada que en otros lugares de ríos y lagos, de ríos de Argentina, con deuterio. Entonces desde ahí se genera una planta que hace una separación de ese deuterio y terminan cayendo en gotitas al final de la planta y conforma el agua pesada, digamos, es la separación del deuterio del agua liviana o el agua común que existe en el río Arroyito. Entonces, Embalse, antes de esta planta industrial de agua pesada, se opta por esta tecnología porque nos daba más grados de libertad en el principal insumo de un reactor nuclear, que es su combustible nuclear, porque no era imprescindible que vayamos a enriquecer uranio, que era una tecnología muy sensible. Nosotros la desarrollamos, digamos, a escondidas del CEPO, de los Estados Unidos, porque impiden el desarrollo de esa tecnología. Obviamente todo para fines pacíficos, ellos que son los que tiran la bomba impiden desarrollos pacíficos en otros puntos del planeta. Entonces nos permitía sortear, gambetear eso, que era un desarrollo muy costoso, y además de complejo, muy costoso, y además era secreto, no se conocía, no hay un libro donde te dicen cómo hacer eso. Es una información que se va desmenuzando, se va desculando mientras uno va estudiando y va experimentando. De hecho, ese desarrollo de enriquecimiento de uranio se hizo en Bariloche con un puñado de cuadros técnicos que fueron probando en una planta, en un laboratorio. Pero para evitarlo se opta por la adquisición de esta central de origen canadiense, de tecnología canadiense, que es la que está en Córdoba, en el embalse, lo que se conoce como embalse Río Tercero. Río Tercero, claro. El embalse, la central de embalse, tiene esta tecnología CANDU, y lo que ha generado Argentina en estos 60 años de experiencia acumulada, de conocimiento acumulado, es que los materiales principales, los más sensibles los principales materiales de esa central, Argentina los puede desarrollar en forma autónoma. O sea, no solo eso, sino que es un exportador mundial de lo que se conoce como tubos de calandria y tubos de presión. Porque además tiene una diferencia que la quería contar, además del tipo de combinación combustible, si tenemos tiempo lo podía, y moderador, es que la mayoría de las centrales en el mundo tienen, la forma es una olla a presión, que se dice recipiente de presión, donde adentro está los elementos combustibles del núcleo, y hay un sistema que extrae, que pasa agua liviana, pasa agua, extrae el calor, y luego eso intercambia y va a una turbina. Y eso mueve, es lo que genera, mueve el eje en un alternador, uh-huh, y eso entrega energía a la red. Uh-huh. Hay una parte convencional que es el generar vapor y mover una turbina, uh-huh, y eso mueve el eje en un alternador, y la central nuclear es lo que está del otro lado. Lo que tiene es que genera vapor con mucho menos volumen de mineral. Mucho menos volumen, porque habíamos visto que a igual volumen genera 1,000,000 de veces más de energía. Digamos, esos materiales son conocidos y desarrollados en Argentina, en laboratorios, plantas piloto y hasta en plantas industriales, como la planta industrial que está en Ezeiza, que se llama CONUAR, que es la sigla de Combustibles Nucleares Argentinos, que es donde se hacen los combustibles, se termina fabricando los combustibles. Bueno, entonces esa opción, bueno, y además, en lugar de tener un recipiente de presión, entonces lo que me perdía es que la central Los Candú y la central de embalse tienen tubos horizontales, no tienen una olla a presión, tienen tubos independientes. Es otro sistema. Otro sistema. Uh-huh. No tiene un recipiente de presión. Uh-huh. Y esos tubos, un recipiente de presión, Argentina no está en condiciones de hacerlo ahora. Vamos a ver si se logra hacer para, o estaríamos aproximándonos para el reactor Carem, que es un reactor de diseño nacional, pero en ese momento no se podía hacer porque es un elemento estructural muy importante, y con los tubos de presión y los tubos de calandrea, que es un material que utiliza la tecnología de embalse, sí lo podemos hacer y estamos calificados internacionalmente. Y somos proveedores de la India y de Rumania internacionalmente. Entonces eso nos permitió tener unos grados de libertad muy importantes en este tipo de tecnología. Por eso nosotros lo defendemos ahora, porque la opción que está tomando el gobierno de comprar una central nuclear a los chinos, pero sin discutir el tipo de tecnología, uh-huh, nos lleva a aplastar este tipo de desarrollo, porque es una central de otro tipo, de otra tecnología. Cumple a reglas generales, como puedo contar en la mesa, el funcionamiento de una central nuclear, pero en los detalles no es igual. Es otra cosa. Es otra cosa. No tiene, uh-huh, tienen recipiente de presión, no tienen los tubos de presión ni los tubos de calandria, que es lo que tiene la central de embalse, que es lo que nosotros sabemos hacer, uh-huh, y estamos calificados internacionalmente, y sin embargo lo otro va a ser todo un paquete cerrado que se le compra a la empresa nuclear china. Y bueno, y si en esa negociación nosotros no se da muy mal, como se viene dando, nuestra planta industrial de agua pesada en Neuquén está quedando prácticamente diezmada, sin pagar salarios, sin las camionetas que llevaban los trabajadores a la planta, la están cerrando, y, o sea, no es un plan de vaciamiento, es efectivamente un vaciamiento. El 60% de los trabajadores han tomado un retiro voluntario, se ha iniciado, y está parada. Entonces, no conocer nuestra historia puede ser un error. En este caso, nosotros decimos que es un objetivo premeditado por el gobierno aplastar lo que se ha discutido en nuestros inicios, y particularmente la década del 60-70, desde Sábato hasta la década del 70, otros compañeros y compañeras, con la opción de, hasta que desarrollemos uranio industrialmente, uranio enriquecido, que estamos en condiciones de hacerlo, pero una planta industrial es muy grande. O sea, esas plantas son las plantas industriales que consumen más energía del planeta, las plantas de enriquecimiento de uranio, y además de lo costoso y sensible de la tecnología, bueno, podemos desarrollar esta área, y esto es lo que está puesto en juego, y se le está dando la espalda a más de 60 años de conocimientos acumulados por parte de la CONEA. Embalse Río Tercero es el dique más importante de Sudamérica. Fue inaugurado en 1930 y embalsa las aguas de la cuenca superior del Río Tercero. Las aguas de este lago artificial se utilizan tanto para el riego como para la alimentación de las usinas hidroeléctricas, ya que la industria hidroeléctrica es una de las actividades económicas principales de la zona. Embalse Río Tercero posee 3 usinas y es la mayor productora de energía eléctrica de la Argentina. Yo te proponía, Rodolfo, hacer como esa especie de panorama o establecimiento de un estado del arte para entender algunas cuestiones del presente. Y entre otras cuestiones del presente, además de las que acabas de mencionar, y del lugar de la ciencia y la técnica, y en particular la energía atómica tiene, y del lugar de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hay datos que son insoslayables. Si uno analiza o ve las cifras, o menciona solamente sin analizar las cifras del presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica al 2015, se encuentra con 363 millones de dólares. Dólar más, dólar menos, redondeemos en 363. Y si lo comparamos con el de 2019, hay un 53% menos en ese presupuesto. Esto no es metafórico, esto es una realidad, vuelvo a mencionar, insoslayable, incontrastable. Además de todo ese panorama que acabas de mencionar de trabajadoras y trabajadores buscando el retiro voluntario y otro tipo de conflictos que en lo que es el ser humano, el factor humano implica. ¿En qué lugar puso el macrismo a la energía atómica a partir de estas decisiones políticas? Bueno, sí, la caída presupuestaria en la CONEA es del orden del 50%. La mayoría de los proyectos están parados, salvo un proyecto que es el RA10 y en parte el CAREM, aunque eso no avanza del todo. El resto de los proyectos están prácticamente desfinanciados. Y lo mismo ocurre en la inmensa mayoría de los organismos descentralizados de ciencia y tecnología. Uh-huh. El INTA, el INTI, bueno, el CONICET, todos tienen una caída presupuestaria del 50% o mayor en neto, ¿no? En particular, en el entramado, lo que es la originalidad o la singularidad, lo que es el área nuclear dentro del entramado de ciencia y tecnología en Argentina, en lo nuclear se viene dando que una planta industrial, ahí no existe un entramado industrial, claro, no existen solamente papers, información académica, intercambio, que eso ha sido totalmente mitigado por el macrismo también en el área de ciencia y tecnología. No hay plata para poder ir a un congreso, para poder intercambiar información y debates. La actividad científica tiene esa forma, está congelada, está cristalizada. Pero lo que se está dando, lo que está haciendo el macrismo es asfaltando, está cementando está destruyendo lo construido en más de 60 años de desarrollo tecnológico, porque una planta en el entramado industrial, el entramado industrial son plantas concretas, y una planta concreta muy grande, muy importante, la planta industrial de agua pesada de la mayor pureza a nivel mundial, y una planta muy grande, se anunció el retiro voluntario y está parada, y lo más probable es que queden 3 gendarmes para o cuidar o negociar los fierros que están ahí adentro, que es una planta muy grande. Uh-huh. Lo mismo está pasando con las áreas de desarrollo tecnológico en plantas industriales como la de metalmecánica en Conuar. También hay despidos. Fue al inicio de este año que, bueno, hubo protestas en Richeri, en la zona de Ezeiza, con despidos en el área, con despidos en esa planta metalmecánica. Es una planta, bueno, los proyectos asociados a lo que se conoce como el revamping, como sigla en inglés, digamos, pero de reacondicionamiento de la central embalse, que es uno de los hitos únicos, un hito muy importante a nivel mundial de esa tecnología, que es volver a hacer funcionar la central nuclear embalse, a pesar de que Macri ha ido o va a ir nuevamente a su inauguración para la campaña. Toda esa área, con la decisión que se está tomando, ese acuerdo con los chinos, con la Corporación Nuclear China, de una tecnología en la cual nosotros no podemos entrar ni protagónicamente, son dos cuadros jóvenes formados en los últimos 10-15 años para el proyecto de reacondicionamiento de embalse, que uh-huh. es como en lugar de uno tirar, viste, los paraguas de las abuelas que se podían reparar, y los paraguas nuevos que los usa uno para una lluvia. Bueno, el tema de reacondicionar es algo favorable desde el punto de vista ecológico, ambiental, de utilizar con buena razón los materiales. Bueno, eso es un hecho que se dio en Argentina con esa central de embalse, un reacondicionamiento, y eso implicó un trabajo de materiales de infinidad, de centenares de compañeras y compañeros, de cuadros técnicos, y eso viene quedando en Pampa y la Vía. El cierre de proyectos estratégicos nos quieren llevar a una CONEA como fue en los primeros inicios, es retroceder 60 años, es una institución simplemente académica que puedan tener un par de algunos investigadores que tengan publicaciones que pueden ser buenas, mejores, peores, internacionales, pero no que eso se despliegue en desarrollo tecnológico. Es como forzarnos, además de un desguace, esforzar a esos científicos y científicas a la enajenación abierta de su conocimiento, que es publicar información que luego es utilizado por países centrales. Y eso es el modelo que tiene el macrismo en el área nuclear, porque si bien su secretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, sale por medios y ha hecho notas con Fantino, por ejemplo, en la central nuclear de Atucha, el objetivo que tiene es cementar y destruir nuestro desarrollo tecnológico. Uh-huh. Porque a lo que va es a comprar centrales nucleares, como también ocurre en México. Rodolfo Kempf es doctor en Ciencias de los Materiales, recibido en la Universidad Nacional de San Martín, y licenciado en Ciencias Físicas, graduado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Kempf es físico e investigador principal en la Comisión Nacional de Energía Atómica y dirigente de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado. A eso se le llama llave en mano. Eso se le llama llave en mano, lo cual es como comprar un artefacto en lo cual solamente puedes apretar tres botones y no puedes meter nada, intervenir tecnológicamente, claro, en los materiales, en los procesos, en nada. Entonces, eso, ¿cómo se hace? ¿En qué momento se hace? Se hace en el momento de la negociación de la compra. O, bueno, eso es lo que aprendimos de Jorge Sabato, porque justamente lo que hizo fue forzar a los alemanes de Atucha 1, es una tecnología alemana, forzarlos a, además de que sea muy barata la compra Atucha 1, es forzar en conceptualmente en las cosas que se podían hacer acá, las íbamos a hacer acá, y ellos no las aportaban. Entonces fue un envión muy grande para que nuestras investigaciones no queden simplemente en anaqueles, en papeles, en un PDF para un beneplácito personal o un CV, sino que terminen siendo plantas pilotos y luego plantas industriales y un conjunto de cuadros técnicos que se va multiplicando. Entonces, ese para mí un buen punto es su idea de emprendedorismo versus la idea de trabajadores calificados en el Estado. También hacen una mala lectura a propósito, la hace el macrismo, por ejemplo, en los medios, en sus medios, grandes medios de prensa, y es que comparar el Centro Atómico Bariloche y parte de la CONEA como la idea de emprendedores que se metieron en un garaje y hicieron eso solo. Eso no pudo haber existido sin intervención concreta del Estado, fundando primero una Dirección Nacional de Energía Atómica, luego una Comisión Nacional de Energía Atómica con presupuesto para que puedan investigar, primero formar físicos experimentales y formar, conocer un área y luego desplegar una tecnología en plantas pilotos, talleres, en una planta industrial. Entonces la idea la cuentan nuestra historia, la están usando, habría que decir, en nuestro nombre, no hagan esto. Nos quieren mezclar con la fintech, con el agrotech, o sea, hacen una religión de la innovación, cuando en Argentina tenemos uno de los principales, con la CONEA y con el Instituto Balseiro, nuestro desarrollo nuclear, uno de los principales hitos mundiales de cómo ha sido ese desarrollo. O sea, no es solamente, es conocido internacionalmente. Ellos quieren devastar eso y tienen también una idea de esta idea medio religiosa de la innovación para aplastar lo que sea desarrollado aquí en Argentina en la CONEA y también en otros sectores de ciencia y tecnología. Por ejemplo, lo del ARSAT, lo primer medida que tomó el gobierno fue claudicar el desarrollo del INVAP satelital. O sea, INVAP es una empresa de ingeniería de nicho generada a partir de la CONEA o nacida de las entrañas de CONEA y tiene un área nuclear donde Argentina ha logrado intervenir con y ventas de reactores en todo el mundo, en Argelia, en Egipto, en Perú, en Australia, el principal productor de radioisótopos de Oceanía, es un desarrollo de INVAP y un desarrollo de la tecnología nuclear argentina, y también ahora en Holanda, en el principal productor de radioisótopos y de medicina nuclear para Europa. El otra área, la satelital, con todo el desarrollo satelital de satélites geoestacionarios y nuestra independencia en el control del área de comunicaciones, que es clave, las primeras medidas que tomó este gobierno fue cerrar ese proyecto. Y esa área INVAP está toda devastada. Uh-huh. Entonces, toda la idea de desarrollo autónomo y de aspecto soberano en el área de ciencia y tecnología y en el área de energía en particular, intentan aplastarlo, digamos, intentan destruirlo. No es que no hablen de ciencia e innovación, pero es una cáscara vacía, porque en concreto el presupuesto se ha acotado, como eso se puede ver, es información pública, que se ha acotado el 50% en la CONEA y en la mayoría de los organismos descentralizados de ciencia y tecnología, pero también están destruyendo los principales proyectos y las áreas forjadas en los últimos 10-15 años con el recondicionamiento de embalse, con la puesta a punto de Atucha 2 y con la posibilidad de poner una nueva central nuclear en la cual intervenimos en todo el área, materiales, uh-huh, en el combustible, todo eso viene siendo digamos desmembrada, devastada, y en concreto con retiros voluntarios una planta industrial muy grande que está quedando como un páramo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com